día, décima temporada. Hoy la pelea que doy es quererme más. Estamos, volvemos al aire de un día, un programa ideológico por 107.9, Radio Tíncula, radio sin patrón y sin contactos con la embajada de ninguna índole. Saludamos también a nuestras radios amigas, 107.9 en la localidad de San Pedro, FM Sierras Come Chingones, y en el 88.5 desde la localidad de Los Hornillos, El Grito. Bien, no quería dejar pasar que este lunes es 18, pero el 18 se cumplen 5 años de la desaparición de Delia Polijo y se está llamando con boca a tribunales en Villa Dolores a las 10 de la mañana para pedir saber cómo va la causa. Bien, ¿sí? Porque no sabemos mucho. Y la verdad que me molesta. Por ahí, a ver ahora. Bueno. Hola, sí, ahí. Ahí está bien, Gonza. A ver si... Bueno, eso. Y lo otro que se hace... Perdón, ¿puedes contar algo? Yo cuento algo, si quieres me meto en esta fase que me gusta mucho, que es haciendo amigos en el Valle de Tras la Sierra y demás, que es... Amigues. Me hago una pregunta en voz alta, lejos en mí está defender el accionar de ninguna embajada, sobre todo si tiene características imperialistas, pero... Me pregunto si el comentario de la nota que acabamos de pasar nos hubiese cabido, es decir, pegar acerca de nuestras posiciones, ¿qué posición tomaríamos? Es decir, digo, por lo que leo y demás, con respecto a la detención de Cristian, su posteo era específicamente... Ojo que no les vaya a pasar lo que pasó en tal lugar. Digo, sí. Démoslo vuelta un toque y pensémoslo. ¿Qué pasaría si ante una manifestación a favor de... Ponele, mañana, Sergio Massa. Alguien, no sé, la viceministra de Sarasa de Milei dice... Ojo que no le vaya a pasar lo del 55. El bombardeo a la Plaza de Mayo. No diríamos, esto es un atentado, un acto de odio, discriminación, investiguela, qué onda. Digo, a veces pensar esas cosas, no estoy, insisto, lejos está en mí defender la ley antiterrorista, el proyecto X y todo lo que conlleva, que incluso la ley antiterrorista, que hubiese, es interesante que lo pensemos, que es en realidad lo que primero habría que ir a cortar. Porque la ley antiterrorista le habilita a las fuerzas de seguridad el poder investigar a todo aquel que le quepa sospechoso. Y todo aquel que quepa sospechoso puede ser que yo esté mandando plata a un país no amigo de mi nación. Digo, si yo mando plata a Palestina y no tengo una razón lógica para mandarla, por ejemplo, como parte de la ley antiterrorista dice que hay que tratar de cortar el terrorismo en función de su financiamiento, eso ya me hace propenso a estar bajo la lupa de todos estos organismos que se han fortalecido y creado por ahí en base a la existencia de una ley antiterrorista. Entonces, por ahí lo que primero deberíamos discutir es si no habría que tratar de dar de baja esa ley. Sí, igual, ahí se me escucha así. No sé, me por ahí no sea el mejor de los ejemplos, porque Victoria Villarruel, por ser candidata nomás, ya debería estar investigada. Sí. Y por llamar a una, ¿cómo se dice? Una manifestación a favor de los genocidas, ya debería estar bajo la lupa de una ley, no sé si antiterrorista, pero sí antiderecho humano. Antinegacionista. Claro, sí. La ley negacionista nunca salió, pero tendría que avanzar eso, sí. Entonces, por ahí ese ejemplo no sería... ya tendría que estar en cana, digámoslo así. Pero bueno, también pienso yo que es mucho sobre también con quién se habla. Porque no es lo mismo alguien candidato que alguien... ¿Te acordás cuando empezaron a caer presos todo lo que posteaban en contra de Macri? Sí. Bueno, creo que está más cerca de eso que de... alguien, bueno, Patricia Burri, ¿cuántos posteos hizo cuando fue el atentado de Cristina? ¿Y está en cana? ¿Está, algo le pasó? Entonces, es depende, no podemos ver, o yo no puedo ver, desde otro punto que desde el humillado, el desprotegido, y voy por esa, o sea, no me voy a poner en el abogado del diablo porque... estoy en contra de... Sí, sí. No, pero siguiendo con esa línea que dice Ariel, está bien, ponele que sea así y que la primera es la que por fin una ley se va a cumplir, justo la ley que nos resulta más antipática, ponele, sí. Ponele. Pero se supone que si yo como Estado tengo miedo de que acá se está desarrollando, empieza a funcionar una célula antiterrorista, quiero ir rápido a saber eso. Entonces sí, ahí me parece un despropósito tenerme 80 días encerrado sin que esto avance. Cuando si hay algo de lo que nos quejamos de la justicia es de lo lenta que claro, es. Y en este caso en particular, si siguiéramos, si creyéramos en esta ley antiterrorista, se supone que tendría que actuar rápido. Entonces, meterle esos 80 días, no, para, no sé cuándo te va a tocar. Y capaz que sí. Yo, terrorista, yo dije, que se demoren, así puedo seguir accionando, claro, me puedo seguir desarrollando. Obviamente. Entonces, no me cierra esto. Lo veo más, está bien, es cierto que según del lado que estemos nos va a resultar ofensiva ciertas cosas. Cerremos las redes sociales, gente. Cerremos, o sea, sí. O estemos todos en cana por lo que alguna obviamente, vez hemos posteado, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces sí me parece, yo siento eso, miren lo que le va a pasar si siguen boludeando con esto. Lo siento, lo tomo más, y siguiendo la línea de que según quién es, y más de la gente que viene, lo tomo como que, mirá que estamos, te estamos viendo, sabemos quién sos, lo veo de ese lado, pero bueno, son las perspectivas que tiene cada uno. Sí, yo me equivoqué al utilizar el ejemplo, voy a un ejemplo mucho más concreto y mucho más palpable, que incluso muestra esta falencia de lo judicial. Digo, fue hace poco el aniversario de el intento de asesinato de la vicepresidenta. Digo, mañana Cristina va a dar un acto X y alguien en una red dice, ojo que quizás mañana te pasa lo mismo, esta vez no fallamos. Digo, mucha gente querría, un tercio de la población de mínima y más también por una cuestión de democracia, querrían que a esa persona que está alentando o tirando esa línea y alguien le ponga un ojo encima o no. No, sí. Y es concreto, digamos, es un atentado y es un intento de atentado que no se llevó a cabo y que la justicia incluso no investiga. Y lo podemos pensar más chiquito, digo, si alguien amenazara a un candidato que a mí me interesa, por más que sea el que saque el 1% o el 2%, y está bien, yo no pediría que las fuerzas del orden investiguen, porque sé que cuando, ahí abrís una puerta que no se cierra nunca más, pero... se pone complejo a veces dar vuelta el tablero. Pero perdón, ¿no? ¿Te acordás un video que salió que amenazaban al presidente Alberto Fernández con un chumbo? Estaban fuera de un sí. Del FIT. Sí. Del FIT, del Partido Obrero, era bueno, estaban sí. Amenazando a un partido de izquierda sí, sí, sí, y sí. También amenazaban, y bueno, se investigó, era algo concreto, tenía un chumbo en la mano. Sí, sí, sí. No se ha investigado. Claro, pero eso ya no es por terrorismo. El problema también acá es que se mezclan otros países. En tu país. A manejar tu país. Resulta que lo que vos no sos capaz de hacer en tu país, como a investigar el atentado a la vicepresidenta, sí es capaz de venir a otro país y decirte, che, meteme preso este chiquito que me está ofendiendo. Y sí, básicamente, porque como nos decía... una cosa así. Como nos decía el compa... la justicia es clasista. incluso claro. con los países. El bueno, pero puede pagar, puede acceder a tu... Claro, tenía un sobre más grande. Claro, o sea, porque pero, si vamos... Sí, no, yo decía que como el compañero nos hablaba de que allá en Israel sí hay una ley que les permite hacer esto, bueno, es como que nos están trayendo leyes de otros países para cumplirlas acá, donde no están ni siquiera... dictaminadas, no están aprobadas. Bueno, quieren hacer eso primero, que hay que pasar por el Congreso, hay que pasar por el Senado, y lo tienen que presentar a alguien de acá, digo, que no nos manejen desde afuera tampoco. Igual, sí, está bien. Igual yo siento que esto nos demuestra lo flojito que estamos de papeles, sí. lo flojito que estamos en tantas cosas, en todas estas cosas que son tan... todo este tipo de actos que lo dejamos pasar y van creciendo. Así claro. estamos a punto de tener un presidente que tiene una vice negacionista. Porque acá se permite... ¿Y pasó algo cuando pusieron la gente ahorcada en la Casa Rosada? ¿Pasó algo? O sea, eso es totalmente ofensivo, una afrenta del nivel de lo que estamos hablando. Entonces, sí, sí, ¿y sí, pasó sí, sí, algo? ¿Alguien claro. investigó? ¿Alguien dijo, che, pará, están ofendiendo investidura, están ofendiendo gente pública y no pasó nada? Entonces eso es lo que también hace bastante ruido, que a lo mejor está bien lo que vos decís, que según de qué lado estamos nos ofende más o menos, pero con la celeridad que esta vez actuó la justicia, que en otras cosas, porque está bien, a lo mejor por tibio, por frío, nadie dijo che voy a poner, pero de oficio tendrá que haber actuado la justicia. Sí. De oficio, porque las imágenes las vimos todos. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, esas son las cosas que por ahí uno dice. Sí, y la respuesta no debería ser: la policía puede abrir 2 teléfonos por día. Claro. Bueno, sacá un par de los que están ahí chequeando las redes a ver qué pasa. Porque a mí, incluso, lo que me hizo más ruido de este caso, y vuelvo al caso y salgo de este papel de. Me voy al diablo un toque, por las dudas, que me quieran golpear. Guarda con el pago. Digo, la ley, esto que vos mencionás, Gonza, la ley ya está. La ley fue aprobada en el 2011, la ley antiterrorista en el país. No, no, pero yo hablo de no la antiterrorista, la negacionista. Bueno, claro, pero eso no es otra cosa. Eso es una ley que no está ni siquiera pensada, creo. Bueno, pero la ley antiterrorista ya habilita a las fuerzas de seguridad a un montón de cosas. Por ejemplo, poner sobre la mira, el país, esos países a los que el gobierno como Estado les quita su apoyo porque lo consideran un Estado terrorista. Entonces, o un sector terrorista, yo puedo poner la lupa sobre vos si tenés vínculo con ese país. Si a eso le sumo un condimento extra, que es movilizar plata y demás, ya la amplié. Esa ley ya está sancionada, esa ley ya opera sobre todos nosotros hoy en día. Digo, no es menor que... Si conectas eso a que los teléfonos nos escuchan, claro. Pongámosle que hoy sea para venderte unas zapatillas Nike, pero mañana puede ser para otra cosa, y ya tengo 1+1, 2. Claro. Sí, sí, sí, la verdad que es interesante debatir esto porque te hace ver aparte de otras miradas, ¿no? Que a lo mejor somos un poco sectarios de según lo que nos ofende, no tendríamos que ser así. Vamos a tener otra entrevista. ¿Vamos a tener otra entrevista? Sí, vamos a tener otra entrevista, así que vamos a musiquita y... Vamos a una música. ¿Vos sabés que salió una canción mileiana? Ah, no. Mileiana. La tengo acá para salir ya. Hay hombres que van al Congreso un día y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía y esos son los imprescindibles. Aprendimos a quererte pese a tu baja estatura, tu impostada desmesura y tu doctrina incoherente. Así cantamos al brillo y a la pura rebeldía. Nuestro caudillo. No me molesta la casta, malinterpretada. hombre también fado, porque me arruina el peinado, lo que me jode es la caspa. Y si te dice la gente, andate a la de tu hermana, en tu nobleza tan sana vos lo haces. Seguinos en Facebook, Un Día Programa Radial. Yo era contra Gonza, pero esa canción no era pro Milei. Yo no dije pro. Una canción mileiana dije. Bien. Por los cerros, deja su huella en el viento. Décima temporada. Y hoy venimos hablando full de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y vamos a hablar acá con alguien más que nos va a estar contando un poco también de su mirada con respecto a este terrible acontecimiento de hace 50 años. Roberto Mereta, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Acá vamos a estar hablando con Gonza y con Ariel, para escucharte. Bueno, acá estamos. Dispuesto. Bien, bien. ¿Qué nos querías compartir con respecto a estos 50 años del golpe militar en Chile? Bueno, la verdad es que hay para hablar un rato largo, pero vamos a tratar de sintetizar, no sé cuánto tiempo tengo. Bueno, el golpe militar de Chile, con todo lo cruento que fue, fue uno más de los movimientos que ha hecho siempre la potencia del norte, Estados Unidos, para mantener su hegemonía político-económica en Latinoamérica. Sobran historias, ¿no?, de cómo fue moviéndose. Muchos de estos movimientos están consignados en el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, ¿no?, que es un compendio de precisamente del desangramiento que ha habido de las economías regionales. Y Chile, cuando se presenta la posibilidad de que ganara Salvador Allende, un gobierno de izquierda, y le causó una terrible alarma a Estados Unidos, porque obviamente ellos estaban en esa cuestión de la ajedrez que ellos consideraban que era la política de la Guerra Fría y demás. Y entonces hicieron infinidad de movimientos para impedir que llegara Allende al poder. Crearon incluso una fuerza de guerrilla para hacer aparecer que venía la violencia con Allende, intentaron subir. Roberto, todas las maniobras que suelen hacer ellos y no lograron impedir que llegara Salvador Allende al poder. Estaban después golpe de Estado en ese momento, estaba Schneider de jefe del ejército, y se les negó rotundamente a plegarse a esa medida, y bueno, entonces decidieron asesinarlo, decía directamente un soldado embajador de Chile y un misil de Roberto del diario Mercurio. Sería el equivalente de Clarín. Roberto, ¿me escuchás un poquito? Porque se escucha mal. Sí, estás moviéndote, estás en algún lado, porque por ahí se va. No, probablemente porque sí, muevo el teléfono. Ahora se me escucha mejor. A ver, probá de vuelta, recién se fue de nuevo. ¿Ahora? ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, sí, no, probablemente yo estaba moviendo el teléfono, siempre me olvido que el teléfono tiene un puntito chiquito y un microfonito muy, muy puntual. Ah, bien. ¿Qué, repito las cosas o algo se pescó de lo que dije? No, podés seguir, nomás que a veces se bajaba, pero se escuchó, se escuchó. Bueno. La reseña es que intentaron todos los métodos, incluso, como digo, planearon primero un secuestro y después terminaron asesinándolo al general Schneider, porque se negó a plegarse a un golpe para impedir el ascenso de Allende al poder. Y realmente no escatimaron esfuerzos, intentaron atentados de todo tipo, bombas, bueno, hubo para hacer un libro de todas las cosas que hicieron. Y finalmente igual Allende accedió al poder, pero obviamente Estados Unidos no se quedó quieto y siguieron alimentando, poniendo mucho dinero en las Fuerzas Armadas, lo hicieron también con sectores del sindicalismo. Recuérdese que la huelga de camioneros, casi por tiempo indefinido, que causó un caos en el país, en Chile. Los tipos apelaron a todos los métodos sucios que siempre han apelado para mantener, como digo, su hegemonía. Después, en el 76 fue el asesinato de Letelier en Washington, su secretaria, que era de origen sajón, anglosajón. Después el atentado, eso fue posterior, también en el 76, de Prats, en Argentina, acá, que ahí participó un agente de la CIA que después confesó que había participado. Realmente la triste historia de Latinoamérica asignada por el tutelaje siniestro, ¿no?, de Estados Unidos, siempre intentando mantener, como digo, los lazos económicos que los benefician a ellos y que impiden que Latinoamérica progrese, porque cada vez que algún país intenta algún acto de soberanía, están ellos ahí custodiando, viendo que nadie se salga de la horma, ¿viste? Claro. Ese fue un poco el triste. Que después, encima, porque Pinochet es nombrado por Allende. Sí. Por Allende, pero claro, o sea, no pensó que iba a terminar traicionando de la manera que lo traicionó. La famosa DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, que manejaba Manuel Contreras Sepúlveda, un terrible, perverso asesino. Después, en tiempo de que acá estuvo Menem, siguieron esos oscuros personajes militares de la ex DINA, porque después se disolvió, siguieron con temas de narcotráfico, ligados con Monser Alcázar, que también tenía ligazón acá con Menem. Realmente una historia que es más que oscura, porque los tipos no solo que masacraron un montón de referentes populares, de militantes revolucionarios, gente que tenía la intención de producir un cambio a favor de las mayorías populares, no solo que hicieron todo tipo de torturas, asesinatos, la muerte de Víctor Jara, por ejemplo. No solo eso, sino que además consolidaron un sistema de tráfico de armas, de tráfico de drogas. Mucha gente que todavía sigue reivindicando a los militares, tanto allá como acá, no conoce la historia negra que hay detrás, y que no fueron héroes de la patria que estaban defendiendo la libertad. Eso es lo que ellos decían, obviamente. Pero si uno empieza a recabar un poco de información, se toma la molestia de ver, esto no lo estoy inventando yo, no es una historia que no se pueda recabar en algún lado, hay millones de datos, fidedignos, incluso en Estados Unidos, porque hubo juicios contra algunos personajes en Estados Unidos. Bueno, el caso de Richard Turner, que participó, que era de la CIA y que participó en el asesinato de Pratt, fue juzgado en Estados Unidos, pero claro, como estaba la CIA de por medio, le dieron una condena muy leve, porque supuestamente porque él dio información. La realidad es que le dieron una condena muy leve porque era un personaje de él, operó a favor de él. Y así, ¿viste? O sea, lamentablemente y actualmente, no es que esto fue una historia pasada y que ya no se repite más. Lo que pasa es que fueron cambiando de metodología. Fueron viendo que los golpes militares, que se cansaron de dar golpes militares en toda Latinoamérica, fueron viendo que los golpes armados, digamos, no tenían una buena respuesta, un buen consenso, digamos, a nivel popular. Entonces fueron cambiando por el sistema de destrucción de la imagen de los líderes populares, de consolidación de un sistema judicial adscrito a ellos, que para el cual pusieron mucha plata, el famoso lawfare que se llama hoy día, ¿no? Sí. Y también, obviamente, la cooptación, que ya la tenían, no de ahora, sino de hace mucho, de los grandes medios de comunicación, con los cuales ellos han manejado el sentido de la información, lo han manejado ellos, han logrado que mucha gente odie a los líderes que son los que realmente operan a favor del pueblo, y después al que no se ajusta al molde, ¡pum!, un juicio, una acusación falsa, bueno, con jueces adeptos se puede hacer cualquier cosa. Entonces, lamentablemente, la sombra de Estados Unidos sobre Latinoamérica, el estatus de colonia que tenemos, porque realmente nosotros somos una colonia yanqui, nos guste o no, lo somos, con algunos intentos algunas veces de liberarnos, como fue en el momento de la liquidación de la deuda con el FMI, o sea, que es sacarse un collar, ¿no es cierto?, del cuello, pero lamentablemente la presión que ellos ejercen a través de la toma de deuda, a través de sus empresas, de sus presiones económicas, es muy fuerte. Y entonces logran, por métodos a veces no tan violentos como los que fueron las dictaduras a las que nos habíamos acostumbrado en determinado momento, pero fueron cambiando los métodos, pero el resultado es el mismo. Mirá lo que le hicieron a Lula en Brasil, la destitución de Lula, que hoy, tardíamente, y porque les conviene, reconocen que fue una paparruchada, porque realmente a Lula lo metieron preso sin una sola prueba. Y bueno, acá han hecho lo mismo, ¿no? O sea, bueno, esto es lo que lamentablemente el resultado que tenemos en Latinoamérica de la gran presión de un imperio que, bueno, hemos pasado por diferentes imperios, ¿no? Pero el imperio que tenemos actualmente es este imperio del norte, que impone sus condiciones a través del método que les convenga. Roberto, buenas noches, ¿cómo andás? Gonzalo te saluda. Hola, ¿cómo te va? Perdón que me enchufé a hablar así medio. Bueno, te vuelvo a Chile. ¿Cómo ves hoy Chile? ¿Constitución sí, constitución no? ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, el actual presidente Boric generó expectativas bastante más altas de las que tenemos hoy, ¿no? O sea, no estoy diciendo con esto que no sea mejor que Piñera, obviamente que sí, ni mucho, pero la verdad es que ha defraudado algunas expectativas, como pasó en su momento con se me va el nombre, ¿cómo se llamaba la? Bachelet. Bachelet. Son personajes de los que uno esperaba más, digamos, por su origen, o por lo menos por su origen declamado, ¿no?, de izquierda, y la verdad es que se han quedado un poco a medio camino. Y el hecho de que las poblaciones de nuestros países, digamos, terminen votando por ahí en contra de, como el caso de la Constitución o demás, de reformas que podrían por ahí beneficiar, tiene que ver con el gran trabajo de penetración cultural que han hecho a través de los medios de comunicación, que nos han convencido de que nuestros enemigos son nuestros amigos y la inversa, ¿no? Un poco de eso. Así que bueno, yo lamentablemente no puedo decir que hayan cumplido las expectativas que teníamos con respecto a Boric, ¿no? Nada de que sigo diciendo, siempre es mejor que un Piñeiro. No, seguramente. Bueno, gracias, nos has paseado un poco, Roberto, para saber dónde están parados. Yo justamente leí algo que decía, la información nos hará libre. Y por ahí, como decís vos, a lo mejor hay gente que no sabía tal cosa, tal otra. Y bueno, con esto de los 50 años del golpe de Estado, los 40 años de nuestra democracia, como que hay que estar siempre hablando, reviviendo, recordando lo que pasó para saber... saber que es inentendible, igual que estamos parados donde estamos parados, ¿no? Mirá, yo, digamos, no soy quien para dar consejo, pero voy a intentar dar uno. Yo diría que ni siquiera crean lo que yo pueda decir o lo que diga cualquiera. Lo que hay que hacer es buscar información. Hay que tratar de informarse por diferentes canales, porque lamentablemente en este mundo de hoy las fake news están a la orden del día, las noticias falsas. Y son todas direccionadas de intereses económicos, digamos, que pretenden que la gente no se dé cuenta de cómo le están metiendo el dedo. Entonces la única manera es tratar de adquirir un poco más de información por diferentes canales. Está todo muy direccionado, todo muy enredado, muy oscuro, tanto en lo nacional como en lo internacional. Y la única manera es buscarla, la información, porque la información que te dan así en bandeja generalmente viene medio envenenada, ¿viste? Sí, es así. Sí. Bueno, Roberto, la verdad que queríamos charlar un rato con vos. Te seguimos esperando acá cuando quieras venir a acompañarnos acá, como yo alguna vez lo hiciste acá en el estudio. Y porque necesitamos estar muy atentos en estos tiempos que corren. Y sí. Lamentablemente, como digo, el panorama es medio oscuro, no vamos a ser franco, medio que lo miras con un ojo. Sí, sí. En realidad, el panorama es muy oscuro, pero bueno, dentro de lo que tenemos, hay que tratar de hacer el menor daño posible, ¿no? Sí. Me estoy refiriendo al voto, ¿no? Sí. Y lamentablemente hay mucha gente muy confundida, muy manillada por el odio que han sembrado. Tan potente ha sido el trabajo de los medios, que he visto muchos informes donde entrevistan a gente y la gente cree que la deuda la tomó este gobierno. Sí, es increíble, pero hay gente que le preguntan y dice que sí, que esta deuda la tomó este gobierno. Más allá de todos los errores que podemos señalar de este gobierno, pero la realidad es que también este gobierno se encontró con una deuda impagable. O sea, lo que hizo Macri fue criminal. Tomar esa cantidad de deuda, que además nadie sabe a dónde fue a parar, una fortuna inmensa, nadie sabe qué pasó con esa plata, pero sin embargo la gente piensa que eso no pasó ahora tomaron la deuda. Es ridículo. Yo no sé, también hay claramente hay un grave déficit de comunicación, ¿no? De los espacios, digamos, que podríamos considerar nuestros. Sí. Es terrible el déficit comunicacional que hay, porque que la gente todavía no haya podido captar algo tan simple como en qué momento se tomó la deuda. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban jugando al fútbol? ¿Qué estaban haciendo cuando todo el mundo hablaba de la deuda que iba a tomar Macri y la tomó? ¿Y cómo? ¿No se enteraron? ¿En qué estaban? Yo, la verdad, es difícil de entender, ¿no? Es más difícil de entender que no se pueda comunicar eso. Y sí, la verdad que es raro, es difícil. Roberto, ahí me vine desde allá volando. Bueno, ya va a haber tiempo para hablar de esto y lo vamos a hacer antes... No hay del 20, tiempo tampoco, no, el 22 de octubre. Pero bueno, acá te vamos a esperar. Pero igual, a mí me hace ruido el hecho de que hemos dicho en el gobierno de Macri, cuando se toma la deuda, lo ilegal de la deuda, lo que no pasaba por el Congreso... Y a la hora de ser gobierno, al firmar un nuevo convenio, ¿no estamos un poco también habilitando esa deuda sin decir...? Por supuesto. Cuando yo me refería a los acuerdos del gobierno... Digamos que me lo he compartido con nosotros y me hago cargo. Sí, sí, cuando digo errores, podríamos cambiar la E por la HO. Errores. Porque sí, obviamente que todo, incluso a nivel internacional, había muchos expertos, muchos gente calificada a nivel internacional, que le decía a este gobierno, a Argentina en general, que podían recusarlo a la deuda, porque la deuda tenía tantos efectos de origen, o sea, habían violado estatutos del propio Fondo Monetario, y además no pasó por el Congreso, o sea, tenía efectos de afuera y de adentro. Yo no digo que se pudiera decir no la vamos a pagar, porque bueno, eso ya sería infringir entrar nosotros en una cuestión ilegal. Pero sí podríamos decir no la vamos a pagar de la forma que ustedes quieran, porque esta es una deuda que no tuvo legalidad ni desde su origen ni desde su digamos aceptación aquí en el país, porque no pasó por el Congreso. O sea que teníamos todos los elementos como para bloquearla, digamos, por lo menos patearla para adelante, investigar los orígenes, incluso hacer algunas cuestiones judiciales contra la gente que la tomó. O sea, se podría haber hecho muchas cosas, no se hizo nada, simplemente se firmó, pues sí, estamos de acuerdo. Eso fue una bueno, quiero ahorrar algunas palabras, pero la verdad fue muy, muy negativo. Pero eso no quita que la deuda la tomó el gobierno anterior. Más allá de todo lo que uno pueda señalar, la deuda, o sea, hay un famoso video de Nicolás Dujovne, que fue el ministro de Economía de Macri, reconociendo la bendición que tuvieron, con esas palabras lo dice, tuvimos una bendición, dice, que recibimos un país desendeudado, uno de los más desendeudados del planeta, lo dice Nicolás Dujovne, a quien no podemos acusar de kirchnerista, porque era el ministro de Economía de Macri. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente que busca en internet pelotudeces, y perdónenme el término, porque para buscar pelotudeces son súper ágiles todos, no pueden buscar ese video y ver de qué se trata? Algo que está relacionado con su vida, con la de sus hijos, con el futuro de sus nietos, de sus hijos. ¿Cómo no pueden dedicarle 5 minutos a investigar un poco y darse cuenta de qué se trata todo esto? La verdad que es lamentable. Perdóname, Roberto, una duda existencial y picante también. Digo, esa misma ilegalidad que hablamos de la deuda que pagó, que tomó el macrismo, esa misma ilegalidad y falta de investigación y de profundidad, ¿no podemos decir que la deuda que pagó el kirchnerismo no tenía el mismo origen? De una deuda que fue tomada incluso durante la dictadura, o sea, no pasó por el Congreso. Lo que pasa es que hubo varios intentos, tendría que hacer bastante memoria, pero desde la época de Alfonsín hubo sectores que propusieron la investigación de la deuda, hubo amagues de todo tipo, pero ahí siempre estuvo el aparato judicial y algunos sectores políticos muy jodidos frenando toda investigación. Hubo sectores que propusieron esas investigaciones, claro que sí, que esas deudas. Lo que pasa es que basta con que un gobierno la convalide para que ya vos podés investigar lo que quieras, pero si un gobierno legal, un gobierno votado por la gente, la convalida, chao, ¿viste? Para lo que es el sector financiero internacional, la deuda está legalizada. No podés hacer más nada, podés hacer quilombo dentro de tu país, podés meter preso a alguno, que tampoco lo iban a hacer porque nunca se tocaron el traste entre los sectores financieros, pero quiero decir, investigar se pudo haber investigado, pero habría que haberlo investigado antes de legalizarla. Claro. Como digo, una vez que la legalizaste, chau, es lo que pasa ahora. Ahora poner que investiguemos la deuda y descubramos que es todo trucho, que sí lo es. Y para el sector internacional ya está aceptado, ¿viste? Si lo aceptó el Congreso, punto. Sí, este sí, es el problema. Sí, incluso la primera vez ya se pagó, ¿viste? Por más que sea bueno, ¿cómo? Roberto, creo que nos vamos a ir a dormir todos calentitos después de escuchar todo esto, acordándonos de todo esto que estamos hablando. Y bueno, ya sabes, estás más que invitado siempre a que un día que querrás venir algún miércoles acá a compartir con nosotros. Como el miércoles que viene, ¿no? Bueno, como no, es un placer siempre estar con ustedes. Lo que a veces me limita un poco, ando con mi actividad y el tiempo a veces no me acompaña. Pero sí tengo toda la voluntad. Bueno, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Dale, Roberto. Te vamos a traer nosotros. Te vamos a buscar nosotros. Dale. Bueno, muchas gracias por este rato y bueno, después organizamos para que estés algún miércoles acá con nosotros. Dale, te mando un abrazo grande y muchas gracias por llamarme. Dale, chau. Abrazos. Chao, chao, un abrazo. Sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, con que nos ata el destino, es como un diamante fino. como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Okay, we're rolling. Okay, you somebody count it in. Let's go. Soriano. Oh. Sí. Sí, sí, sí. Sí. 93 añitos. 93 hermosos añitos, ¿no? Estaba hecho un pibe. Sí. Sí, la verdad que gran actor, gran luchador, siempre. Sí, no. Sí, sí, sí, totalmente coherente con su idea, así que una lástima. Sí, sí. La nona. La nona, sí, la nona. Sí, sí. Bueno, y así podríamos nombrar un par de personajes, inmenso. Lo otro que no quería dejar pasar por alto es que este 16 de septiembre se conmemora otra noche, otro día más de la Noche de los Lápices, ¿no? El 16 de septiembre fue declarado el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, justamente en conmemoración de lo que pasó. Fueron 10 estudiantes secuestrados, de los cuales 6 hasta el día de hoy están desaparecidos y 4 todavía cuatro pudieron salir. Y en La Plata, donde sucedió esto, se convoca una marcha que la convoca la Unión de Estudiantes Secundarios de la Federación de Estudiantes. Sí, es por la Unión de Estudiantes Secundarios y la Federación de Estudiantes Secundarios, que va a comenzar tipo las 4, sí, de la tarde en Plaza Italia. Y culmina ahí en el ministerio, en estas casas. Van a estar reclamando por la... van a hacer un cartelazo por la educación sexual integral. O sea, para que sea de la ESI, porque justamente ellos reivindican que en su momento se luchó por el boleto estudiantil. Nosotros hoy en día, 2023, tenemos que luchar porque la ESI se lleva a cabo en los colegios. Así que es una fecha importante. Los 16, estamos hoy día conmemorando cosas y no podíamos dejar de de recordar la noche de los lápices, la triste noche de los lápices. Stop the beat now. Me quedé pensando que tan triste como el hecho en sí fue esa versión, esa película alfonsinista que tiene una escena que es tremenda, que para a mi gusto los que peinan canas o dejamos de peinarlas la recordarán, que es al final cuando a Pablo Díaz lo están largando de la cárcel, que Leo Sbaraglia el que hace de él. ¿No es él? Que creo que sí, sí creo él. Que sí. Hay un milico que toda la película lo muestran como el milico buena onda, que evita tratarlos mal y cuando se va le dice: Pablito, yo no te traté tan mal, ¿no? Que es como maldita película justificando la obediencia de vida, maldita sea. En los 90 era una fuerte discusión si dar esa película como... como jornada de lucha a los 16, digo los 90 porque era la época que me tocó hacer el secundario, era justo, ¿no? Si no estaba eso en el debate y nada. Sí, pasa que siempre todo esto tiene que ver en el contexto y con la carga que cada uno lleva, ¿no? Porque nosotros con el día del lunes, sí... vas a decir, qué cagada, pero en ese momento yo llegué en el año 88 a vivir acá, un 3 de marzo, y justamente con uno de, creo que lo fuimos a ver, estaba Roberto Mereta, o él nos dio el dato a mi familia, y éramos nosotros 8, recién llegados de Chile, todavía no sabíamos lo que nosotros era lo que vivir en un país en democracia, y llegamos y nos fuimos los 8 a ver al colegio, a la primaria donde iban mis hermanos. Entonces imagínate que para mí, Lo saco de esa carga de los dos demonios, que en ese año 88, 90, todavía se hablaba de la teoría. Sí, claro. Después fue cambiando, desarrollándose, sabiendo muchas más cosas, que se pudo romper con eso, por más que haya gente que hoy en día le quede traer de vuelta. Pero en ese momento, sí. Es obvio que era un avance. Y tener la posibilidad de ver la película y debatirla y poder opinar eso. La estamos viendo en el colegio primario. Claro. La estamos viendo en el colegio primario. Entonces, para mí, no le puedo decir qué mala película, porque con mis 16 años de ese momento tenía. Y nosotros que entramos, las veces que fuimos a ver una película en Chile a un centro cultural que era una comisión de derechos humanos donde íbamos nosotros, pasamos por un detector de metales porque habían tirado bombas. Entonces, si queríamos ver una peli, que cuando daban era toda una felicidad, de hecho, fuimos a ver una peli que a último momento la cancelaron. La cancelaron y nos pusieron 1984. No olvido que yo tenía 14, 15 años, lo quise llevar a uno de mis hermanos menores y se acerca un chico a decirme: lo que viene ahora es muy fuerte, no sé si querés que lo vea tu hermanito. Mi hermano me iba a sacar cagando, se le decía, no, vamos, obvio. Así que imagínate lo que puedo representar para mí las noches de los lápices. Bueno, hablando de la noche de los lápices, me llega la gacetilla que dice: a 47 años de los lápices siguen escribiendo. En la marcha, en los cortes de ruta, en los conchones, allí siguen nuestras compañeras, estudiantes secundarios comprometidos con sus sueños y las luchas de del pueblo. Son los mismos los cuales fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos por la dictadura militar. Pero van al intento de los poderosos, porque ellos siguen escribiendo. María Claudia Falcone, 16 años. María López Montar, 16 años. Horacio Húngaro, 17 años. Claudio de Hacha, 18 años. María Clara Ciocchini, 18 años. Daniel A. Racero, 18 años. Julio César Lalo Rossi, 19 años. Antonio Inocencio Silva, 19 años. Ricardo Alfredo Amarilla, 19 años. Carlos Armando Rolón, 19 años. Los mismos asesinos de ayer hoy siguen gobernando con sus mismas economías y violencia, pero también las mismas resistencias y las luchas continúan. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Compañeros de las noches de los lápices, presente, ahora y siempre. Que me ha dejado acobardado como un pájaro. faros sin luz.